Mundofonías. Mundofonías. Siente come si suona, come si canta la taranta all'antica maniera, come suonavano di barbiere, piccano della melodia, mettevano i tutti in allegria. Buonasera, buonanotte, vi saluta signorina. Con mandone, mandoline, con maestri infantili, sa taranta, te la canto, rimagina, cura sì, tante mezze dell'idarante, tante mezze di tutti quanti, tante mezze dell'idarante, molta suene villisanti. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos este nuevo programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Programa, como sabéis, dedicado a las músicas de inspiración popular más maravillosas del mundo y que mes tras mes, entre otras cosas, se dedica a repasar cada vez que sale la Transglobal World Music Chart. Es una lista de los mejores discos recientes de estos tipos de música, confeccionada por 58 divulgadores y especialistas que se ubican en los 5 continentes, una iniciativa que ya tiene unos cuantos añitos y que ha sido impulsada por la gente que hacemos este programa, Mundofonías, y por nuestros colegas de World Music Central en Estados Unidos. Y ya tenemos en nuestras manos la lista del mes de febrero del 2019. Comenzamos con el último de la fila, podríamos decir que no es el último de la fila el grupo, sino otro artista, concretamente Mimmo Epifani, que es italiano y desde allí nos llega con un disco cuyo título pues nos podría chocar bastante a los castellano parlantes. Se titula Putiferio. Y es que putiferio es una palabra que tiene unas connotaciones peyorativas y negativas en castellano. Se la relaciona con la prostitución, etcétera, etcétera. Y en realidad el significado original es el de alboroto o desorden y es una derivación de la palabra vituperio en italiano. Así que ese es el sentido que tiene el título del disco y el título de la canción que hemos escuchado de este artista Mimmo Epifani, este artista y mandolinista que llega desde el sur de Italia. Pues en el puesto 30 en este mes de febrero encontramos este disco. Es una recopilación de grabaciones realizada por Buda Music dentro de esa serie Nostalgic, en este caso es Nostalgic Congo, y es una recopilación de rumbas en Lingala, Swahili, Kikongo y Douala, hechas entre 1950 y 1960. Oímos una pieza interpretada por Wendo Colosoy y otros artistas colaboradores. Yo, bipana bipayo, baki sango e, wanda kubie, oh ni kambote mama e, na patata e, ni kambote o. Sembelangari wana mbango eri kambote baninga. Bina boko sembelangari wana mbango eri kambote baninga. Ah oh, baninga e, baninga e, baninga e. Nagatanda koma, same botambola bipana bipa, wanda kubie mwa mama, oh wendo tarweka talaga o. Engombe na wendo tangotai. Oyas a Wendo Colosoy, considerado uno de los padres de la rumba de Kinshasa en Congo, en esta grabación que, pues curiosamente, en su momento se hizo promovida por un griego. En este caso, Wendo Colosoy grabó con el sello Engoma. Y lo oíamos aquí dentro de este disco Nostalgic Congo, que presenta ahora Buda Music y que está, como decíamos, en el puesto número 30 de Transglobal World Music Chart. Curiosas conexiones griegas cubanas en el corazón de África. Y ya os presentábamos otro disco de esta serie Nostalgic, que también está en la Transglobal de este mes, en el número 26, el dedicado a Puerto Rico. Pero nos vamos un puestecito más arriba para escuchar a una formación femenina, vocal, de artistas que proceden de la zona de la Bahía de San Francisco, pero cuyo foco musical está en las músicas vocales, en los territorios y las culturas que van desde el este de Europa hasta el Cáucaso. Se llaman Kitka. Una formación, por cierto, que celebra su aniversario número 40. Y alguien pensará, bueno, pues son mujeres de Estados Unidos que cantan canciones de otras culturas, pues bueno, no lo harán muy bien. ahora lo juzgaréis, yo creo que sí, han llegado a un grado de profundidad y de exquisitez notable. En el disco se pueden escuchar músicas en diversas lenguas y con diversas orientaciones, desde música georgiana, búlgara, rumana o, por ejemplo, ucraniana, como en esta pieza. Son Kitka. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y continuamos repasando la lista de Transglobal World Music Chart del mes de febrero de 2019. Y hemos oído música de dos cubanos, la de Alfredo Rodríguez, el pianista, y Pedrito Martínez, el percusionista. Ellos tienen su dúo y han producido este último disco, Duo Lock, de que hemos oído la pieza que le da nombre, y que se incluye en este disco producido por Quincy Jones y que está en el puesto 19. Y continuamos con una intérprete griega. Desde un puesto más arriba, el 18, se nos acerca la música desde Creta de Kelly Zoma. Junto a Kelly Zoma, en este disco participan distintos músicos, entre ellos, por ejemplo, Vasilis Stavrakakis cantando, Georgis Manolakis tocando el laúd de Creta, el lauto, Yanis Papantzanis en la percusión, Ross Daly, con el que ha grabado infinidad de discos, Kelly Zoma, en este caso tocando el saz, aunque ambos, Kelly y Ross, son maestros de la lira cretense, el instrumento que Kelly Zoma toca principalmente en este disco, y algunos otros músicos más. Estos son los que colaboran en la pieza que vamos a escuchar a continuación. Tintrela Kaiti Logiki, locura y razón. Carlos. και νέοι πως είμαι ψυχή και γέρος. Άντε σαν αν είμαι ψυχή και γέρος. Ο χαρός παίρνει τσι ψυχές και τσι καρδιές ο έρος. Άντε σαν αν και έτσι καρδιές ο έρος. Escuchamos a esta artista griega Kelly Thoma desde Creta con su nuevo disco Ama Copasun Oikairoi, Según van muriendo los vientos, es el título del mismo. Se sitúa directamente, todos los discos que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías hasta ahora son entradas directas en la Transglobal World Music Chart. Y la Transglobal World Music Chart, ya sabéis que es esa lista de 40 álbumes confeccionada por la mente colectiva de esos 58 panelistas ubicados en los 5 continentes que todos los meses eligen sus discos favoritos entre los más recientes de estas músicas de inspiración popular que también inspiran este programa Mundofonías. Y, como decíamos, escuchábamos a Kelly Thoma en esta pieza que llevaba por título Tintrela Kaiti Logiki, Locura y Razón, desde Grecia, desde la isla de Creta. Pues en el puesto número 17 está una artista que aquí en Mundofonías lo habéis oído bastantes veces, seguramente porque nos gusta mucho. Yo creo que es uno de los artistas favoritos, tanto de Juan Antonio como mío, y es Janusz Prusinowski Compania. Anteriormente han firmado los discos como Janusz Prusinowski Trio, pero ahora se llaman Compania. Ya no son tres, son, de hecho son como oficialmente cuatro y algunos colaboradores de vez en cuando también. Y este último disco, el cuarto, lo lanzan con Buda Music, el sello francés, que también se pasa bastante por aquí, por Mundofonías. Se llama En las huellas, algo así como Posladac en polaco, y es una maravilla que se cierra con esta pieza. ¿Dónde está este amor? Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w przebraniu błazna ptaka i anioła? Ona spod ziemi skrzypce rozegra. Tańcząco stopą pod próg nasz przywoła. Thank you.

Pues decíamos que la presencia griega en esta edición de Mundofonías no es premeditada, pero está siendo así bastante intensa. En lo musical, dos piezas a cargo de dos artistas y luego también referencias como la de los griegos grabando discos en el Congo. En fin, cosas que pasan en la vida. Esto es Mundofonías y estamos repasando la Transglobal World Music Chart. Seguimos escuchando discos de esta lista y subimos un puestecito hasta el número 16. Después de escuchar a Janusz Prusinowski, Compania, desde Polonia, nos hemos ido con Rodopi Ensemble desde Grecia, pero en este caso no desde Creta, como Kelizoma, quien escuchábamos antes, sino desde la región de Tracia, en el continente. De hecho, la región de Tracia es históricamente más amplia que la parte griega de esa región, sino que también abarcaba la actual Turquía europea, parte de Bulgaria, parte de Macedonia, etcétera, etcétera. A toda la cultura de ese territorio, el Rodopi Ensemble, Rodopi, por cierto, son unas montañas que están justo en medio de todas esas tierras de Tracia, pues a toda esa tierra y esa cultura dedican su disco Thraki, Tracia, los caminos de Dionisos. Y hemos escuchado esta danza Sinkathistos, con la que abre su disco este quinteto griego Rodopi Ensemble, que se sitúa en el puesto número 16 de la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2019. Enhorabuena a Rodopi Ensemble, que además es el primer disco que lanzan, aunque son músicos bastante experimentados. Saltamos hasta el puesto número 13 para escuchar al grupo de Tuaregs, de origen en Tumbuktu, aunque formado en un campamento de refugiados en Mauritania, el grupo Tartit. Su último disco se llama como esta pieza que vamos a escuchar, Amancor, que quiere decir el exilio. Thank you. Oíamos a Tartit, ese grupo de Tuaregs de Tumbuktu, con esta pieza Amankor dentro del disco del mismo nombre, que significa El Exilio. Es un disco que lanza Riverboat y World Music Network. Riverboat es un subsello de World Music Network, y los que seáis bastante aficionados un poco a los entresijos del mundo de la música y las discográficas, pues despedimos al director, creador de este subsello de Riverboat y el director de World Music Network, Phil Stanton, que recientemente ha fallecido. Y bueno, pues su música ha sonado un montón de veces en Mundofonías y en casi en todos los programas de músicas del mundo, diríamos. Así que, bueno, pues una noticia que también queremos compartir, no solamente despedir a los músicos, que de vez en cuando también nos dejan, pero también a gente que está detrás, que no se ve tanto, pero que sin ellos posiblemente mucha de esa música no nos llegaría. Sin duda seguirá sonando la música que ha hecho posible que llegue a nuestras manos y a nuestros oídos. Phil Stanton desde World Music Network y el sello Riverboat, un sello para el cual también precisamente el artista que escuchamos a continuación ha grabado en diversas ocasiones. Hablamos del músico de Calcuta, Debashish Bhattacharya, aunque en este caso se nos presenta, y volvemos a hilvanar conexiones, desde un sello polaco, escuchábamos antes música de Polonia, con Janusz Krusinowski, y con otros dos músicos polacos, en una tesitura bastante diferente, él tocando sus guitarras deslizantes, sus slide guitars, modelos como el Chaturangi, que es una guitarra slide, podríamos decir que es de su propia invención, que es el que toca en este tema, junto con el contrabajista Wojtek Trasik y el batería Hubert Zemler. Como digo, músicos polacos, disco producido por el sello Unzipped Flight Records desde Polonia y por Karol Tchaikovsky, que es su principal impulsor. Escuchamos a estos artistas, Debashish Bhattacharya, Wojtek Trasik y Hubert Zemler con este Chaturangi Express.

Pues seguimos repasando aquí en Mundofonías la lista Transglobal World Music Chart del mes de febrero de 2019 y hemos llegado hasta el puesto número 8. ¡Wow! Fíjate, y además es una entrada directa de esta artista búlgara llamada Belonoga, que realmente su nombre verdadero es Gergana Dimitrova. Ella es la que canta y toca instrumentos electrónicos. La acompañan varios músicos de instrumentos también tradicionales de su cultura, como el cabal o la gadulka. También de otras culturas, por ejemplo, el duduk, que es ese instrumento de origen armenio. Y bueno, además, ella dice que además de la música tradicional de Bulgaria, su conocimiento, su contacto con la música, por ejemplo, de los aborígenes australianos o de los pigmeos africanos también tiene influencia en su música. Bueno, como habéis visto, es una mezcla sugerente, envolvente, de diferentes estilos. Pues enhorabuena, Belonoga, con este disco, Through the Eyes of the Earth, a través de los ojos de la tierra, llega al puesto número 8. Y, ya solamente nos queda tiempo para una pieza. Una pieza. Y, el número 1. Si queda solo para una pieza, podemos poner el número 1, efectivamente, ¿te parece? Vale, parece bien. ¿Pero cuál es? Ay, ¿cuál será? Ay, no sé, Juan Antonio, no lo sé. Dímelo, por favor, dímelo. No lo sé, sí lo sé, venga. Sí lo sé, lo sabemos todos ahora enseguida en cuanto lo diga, porque se trata además de una entrada también fulgurante indirecta, pero en este caso, bueno, porque es que ya no podía subir más directamente, más que al número uno, no podía subir a ningún otro piso superior, al tejado del número uno, no, pues se queda en el número uno. En fin, se trata de Baseku Kouyaté, el reconocido intérprete de Mali, de ese instrumento llamado Ngoni, ese pequeño laúd que él toca con una maestría que pocos atesoran. Baseku Kouyaté, con su grupo Ngoni Ba, nos presentan su nuevo trabajo Miri, una palabra que en lengua bamana quiere decir algo así como sueño, ensoñación, contemplación, y de la cual nos vamos a quedar con esta pieza Canuñón, que es con la que se abre, donde, entre otros artistas, se participa la voz habitual que acompaña las interpretaciones de Baseku Kouyaté con su grupo Ngoni Ba, como es la excelente voz de Ami Sako, y en este caso un invitado que viene desde Marruecos, Majib Bekas, quien aporta su laúd oriental, su oud y su voz en esta pieza. Mundofonía se va a despedir, por lo tanto, escuchando a este número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2019. La Transglobal World Music Chart, que es esa iniciativa impulsada y sostenida por este programa Mundofonías y por nuestros compañeros de World Music Central, que desde hace unos años elige esas listas de los mejores discos de músicas del mundo, entendida como músicas de inspiración popular. Toda la información relativa a la Transglobal World Music Chart la tenéis en su web, www.transglobalwmc.com. Y este programa lo encontráis en su web mundofonías.com, en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También os podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta y que ya se despide con el número 1 de la Transglobal de febrero del 2019, Baseku Kouyaté y Ngoni Ba. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Yeah. I love this.